muchas veces. Y el ser en esto, importantísimo, una historia, una larga historia en relación a la educación, en relación a la cultura, ¿no? Claro. ¿Cómo ven ustedes su cultura dentro de en tema de la música? Y bueno, decían las compañeras que cantaban, ¿cómo se vive la cultura, el arte? Bueno, hay muchas charlas en la escuela sobre drogas. Por ejemplo, la de Santiago Maldonado también estuvieron. Hacemos proyectos de acción. Hay mucho, que en otras escuelas no hay. Como que nos quieren ayudar más que en otras escuelas. Hay mucho compañerismo en el CENS. Uh-huh. Muchísimo compañerismo. Son los profes que son muy buenos. Menos el cáncer a todos. Están haciendo bullying al profe. Hay uno que no. Pero bueno, justamente esto, rescatar las experiencias de los jóvenes que lamentablemente en los medios hegemónicos en general los estigmatizan, ¿no? Y se relaciona en general a los jóvenes de los barrios más humildes o más carenciados a veces con la delincuencia, ¿no? Y tenemos jóvenes maravillosos de nuestros barrios que hacen un montón de cosas, que se comprometen, que trabajan, que estudian, que van a la escuela, que eligen la escuela en lugar de estar en la calle. Y está bueno justamente rescatarlo, las voces de ellos. La idea de la revista es justamente eso, ellos eligieron los temas. Ellos y ellas fueron diciendo de qué querían hablar. Y justamente eso, queremos contar y tener nuestra propia voz, ¿no? No que hablen de nosotros. Claro. Y estamos en un contexto en donde, se escucha ahí. Estamos en un contexto en donde por ahí la escuela o los profesores y la educación está medio en jaque, está medio en crisis. En los últimos días se ha escuchado varias declaraciones del gobernador de la provincia hablando bastante mal de los docentes. La verdad que es mucha la energía que los docentes le ponen a la educación, mucha guita que sacan de su propio bolsillo incluso para comprar, no sé, una gaseosa. Lo digo esto porque dijo que le habíamos comido las tortitas a los estudiantes. Y es exactamente al revés. Digamos, muchos docentes sacan de su propio bolsillo para, no sé, para que en el curso haya un mate dando vueltas, para que haya unas tortitas dando vueltas, cuando hace calor para que haya una bebida dando vueltas. El compromiso por fuera de hora, que eso también es fundamental, ¿no? Todo el tiempo que hay ahí por parte de la escuela en que los pibes se integren a la escuela, que lo van a buscar hasta a veces hasta su propia casa, ¿eh? O sea que. Exactamente al revés de cómo lo cuentan, ¿no? Es muy distinto. Y por suerte, esto que dice la Laurita es muy cierto. Hay muchos pibes sumamente valiosos y están completamente estigmatizados, marcados como, bueno, del barrio San Martín, son todos unos pendejos. Esa es la idea que generalmente anda dando vuelta en las cabezas de mucha gente, pero no es así, digamos, ¿no? Tenemos muchísimo, muchísimo valor que hay que irlo a buscar, hay que hacer que entren en la escuela y que también salgan del barrio, porque también es otro tema. Esto que estamos haciendo ahora en este momento es difícil porque los pibes en general no quieren salir del barrio, ¿no? Están ahí como en la cápsula. El barrio funciona como una cápsula y está bueno poder conocer otra realidad, otra experiencia, porque son puertas que se abren para otro montón de cosas, para otros mundos, digamos, ¿no? Genial, genial. Bueno, hay profes también. Usted no se ha presentado, preséntese ahí. Bueno, ¿cuál es la de Manu Ginóbili? No. No, es un equipo no reconocido para mí. Mi nombre es Renzo. Y bueno, mi experiencia en el aula también han tenido mucho que ver con lo que yo he estado empezando a hacer. Porque, o sea, con mi compañero rapeamos y. Yo iba a tirar alguna pregunta así también, sí. Si tengo una pinta de rapper. Está bueno, o sea, concientizar a las personas, ¿no? Porque. A veces alguno tiene como una idea en la cabeza que está puesta por alguien que no sabe ni siquiera lo que está viendo, ¿sí? Es solamente la opinión de alguien que ya opinó, no está viendo por sí mismo. Está mediada, digamos. Por claro, está mediada, es como escribir lo que alguien ya escribió, por ejemplo, pero porque lo viste ahí, ¿entendés? Si no, no lo sabrías. Eso es lo que hace mucha gente. O aparte por ver situaciones que estaban fuera de contexto, que tampoco vamos a, o sea, a sacarlas, también eso cuenta demasiado. Y lo de la revista y todo lo que han hecho las chicas también está muy bueno. Está buenísimo. Es como contar experiencia de...